Señor lo bendiga. Permítame darle nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Ya habíamos comenzado y algunos otros fueron llegando, así que qué bueno que tuvieron que llegar, pero entonces qué bueno que ahora podamos darnos la bienvenida una vez más. Y recordar y anunciar nuevamente para que todos los que por lo menos hoy estemos aquí, que el próximo domingo estamos empezando a las 6 de la tarde el culto. Así que el próximo domingo a las 6 de la tarde. Horario bastante más temprano. Y el miércoles también comenzamos un nuevo horario, que es 18:30, en lugar de las 19, 18:30. Y los domingos a las 18:00. ¿Sí? ¿Lo recordó? ¿Lo tienen claro? Domingo que viene a las 18. Y el miércoles 18:30, ¿ok? Ahora te invito a ponerte el pie y a saludar al que esté más próximo, darle la bienvenida a alguno de los que está por allí, saludarlo y recordarles, no te olvides que el domingo es a las 6 de la tarde. No te olvides que el próximo domingo es a las 6 de la tarde. Bienvenido, bienvenido, mirate a las 6 de la tarde, no te olvides. Capítulo 9, Evangelio de Segunda Juan, capítulo 9, cuando en la semana estés en contacto con nuestros hermanos, recordar que es para la tarde de la tarde domingo. Abrimos la Biblia entonces en el Evangelio de Segunda Juan, capítulo 9, y vamos a leer un pasaje que narra uno de los acontecimientos del ministerio del Señor Jesús, pero vamos a tomar como base para extraer ciertas enseñanzas acerca de nosotros mismos, aplicarlo a nuestra vida de crecimiento, de desarrollo, de logro. Así que vamos a estar viendo qué dice este pasaje primero, San Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Aquí encontramos a una persona con una condición previa. La condición previa era que estaba ciego, tenía ceguera. Algunos estaban discutiendo, y ahora entre sus discípulos, los discípulos de Jesús, si su ceguera se debía que había pecado, y si era por causa del pecado, ¿quién había pecado? ¿Eh? ¿Era ciego o los padres? ¿No es cierto? Y entonces de pecado, las consecuencias de ese pecado venían a traducirse en la ceguera de su hijo. Más allá de esto, otra vez lo que quiero destacar es una condición de un hombre. era ciego. Y él quería alcanzar otra condición. Él estaba en esta situación y él quería estar en otra situación. Por supuesto, aquella situación era la de recobrar la vista. Así que él quería pasar de ser ciego a alguien que veía normalmente. Así que entre un estado y otro, entre una situación y otro, siempre hay una distancia. Y esa distancia la tenemos que recorrer nosotros. Esa distancia la tuvo que recorrer ese ciego. Cuando vos y yo queremos salir de un estado o de una situación en la cual podamos estar y alcanzar otro punto y otra situación, siempre hay una distancia. Y esa distancia la tenemos que recorrer vos y yo. Cada uno de nosotros. Nadie la puede recorrer por nosotros. Nadie podría haber dicho, dejar que hago yo a lavarme por vos al estanque y así hacer que el ciego recobrara la vista. Imposible. Tenía que ir el mismo ciego, la misma persona que quiere cambiar, debe moverse, debe trasladarse, debe hacer aquello que debe hacer para lograr el cambio que se propone. Pues bien, no son pocas las veces en que encontramos la vida de algunos cristianos francamente estancada, en los cuales no hay deseos de superación, ni de crecimiento, ni de cambio, ni de logros, ni de mejora. El apóstol Pablo era alguien que era capaz de decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante y prosigo. Y entonces tenía esta actitud y esta mentalidad tan característica que le hizo alcanzar tan grandes cosas y tan buenos logros. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que crece y va más allá y se esmera y se esfuerza con alguien que no lo hace? Créame que la diferencia está en cada uno, en la actitud de cada uno. Y el que se lo propone, finalmente, es muy posible que lo alcance y que lo logre. Mientras que el que nunca se propone alcanzar nada nuevo ni distinto, por supuesto que nunca lo va a lograr. Ahora, vos y yo como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, estamos llamados a ir más allá, a ir por más, a abandonar las situaciones que hemos alcanzado, aunque sean favorables, buenas y positivas. Pero la Biblia nos dice que no debemos conformarnos. Aunque a veces confundimos esto con el estar contento. Una cosa en la Biblia es el contentamiento. Claramente la Biblia dice que estemos contentos cualquiera sea nuestra situación. ¿Qué significa eso? Que estemos gozosos, que estemos felices, que estemos esperanzados, que estemos de buen ánimo, cualquiera sea nuestra situación. Pero el contentamiento no es conformismo. Y decir, bueno, y bueno, esto será lo que es para mí, y me tocaron las migajas, y yo me tengo que conformar con esto, y nada más, y no puedo ir más allá. Porque eso es una mentira. Y la realidad es que vos y yo debemos ir más allá, y nunca conformarnos con lo que hemos alcanzado. Hay un dicho popular que dice, no te duermas en los laureles. Y si es popular ese dicho, bueno, cuánto más para nosotros que somos hijos de Dios, debemos tener una actitud y una mentalidad como esa. Así que contentate cualquiera que sea tu situación, pero no te conformes con esa situación. No pretendas ya haber alcanzado todo y logrado todo, porque hasta el apóstol Pablo decía, yo no, pero una cosa hago, prosigo, voy más allá. Quiero ir por más. Y muchas veces la vida de algunos cristianos termina en el plano de la mediocridad. Es más, una vez se puede notar que aquellos que no son de Cristo obtienen mucho más logros y desarrollo que algunos que son de Cristo. ¿Pero acaso es que eso es la voluntad de Dios? ¿Que vos quedes rezagado, relegado, que quedes en poco, en menos, que quedes ahí al límite apenas? Pero eso no es de Dios. Dios siempre nos está llamando, invitando a crecer, a expandirnos, a desarrollarnos, a seguir liberando potencial que Él nos ha dado, a seguir capacitándonos, a ampliar nuestros horizontes. Y si ya lograste algo, o lograste mucho, ¡gloria a Dios! Pero te debes seguir y no quedarte allí, porque es el principio del estancamiento. Hay quienes en la vida cristiana están como este ciego, ¿no es cierto? La ceguera simboliza un estado. No pienses en una ceguera física, es un estado, ¿no es cierto? Una situación. La situación del ciego era limitada. Un ciego está limitado en muchos aspectos, no en otros, pero en algunos aspectos sí. Imagínate alguno de los paralíticos que Dios sanó a través de su poder, de Jesucristo o alguno de sus siervos. La parálisis genera limitaciones. Había un hombre de 38 años paralítico. Estaba limitado. Las aguas se movían y alguien lo tenía que llevar, él no podía, estaba limitado en sus movimientos, en su vida. Y hay muchos cristianos que están limitados por alguna circunstancia, por alguna situación, por alguna dolencia, por situaciones laborales, por situaciones financieras, y están limitados. Ahora hay que salir de allí. No, yo no me puedo quedar allí en la ceguera, no me puedo quedar en la parálisis. No me puedo como aquella mujer que otra vez su flujo de sangre simboliza un estado de limitación y de sufrimiento. La mujer no se podía quedar en esa situación y ella se hubiese conformado diciendo, bueno, yo ya viste, recurrí a tantos médicos, nadie me pudo dar en la tecla, que así que voy a tener que llevar esto por todo. Debe ser la cruz que debo llevar en mi vida cristiana. ¡Nada de eso! Ahora, claramente se vio en cualquiera de estos casos una actitud y una mentalidad muy distintiva. Cualquiera se podría haber quedado en la casa, el tío se podría haber quedado en la casa. Aquella mujer que dijo, si tan solo se está en el banco, podría haberse quedado en la casa, lamentándose por su situación, y mirá cómo estoy, y dice, o qué sé yo, no, pero me tengo que contentar, debo estar contenta así. Porque la gloria a Dios y aleluya, nada que ver. O el paralítico diciendo, bueno, dice, de 38 años, qué sé yo qué podrá pasar, a lo mejor viene un viento, así algo raro, y me lleva así como mágicamente, y soy el primero en llegar. Nada de eso. Y es frecuente ver algunos cristianos paralizados en sus situaciones, en sus circunstancias, estancados en su vida, en su desarrollo, en su crecimiento, como que parecen haber llegado a un punto y ya está, y nunca más, y a partir de allí. Insisto, no solo en los aspectos espirituales, que eso ya de por sí grave, ¿no es cierto? Un estancamiento. Pero luego también ¿cuál es tu trabajo? Bueno, no, yo soy el operario, manejo un torno. Bueno, gloria a Dios, no estoy menospreciando a quien que maneja un torno, gloria a Dios por eso, pero ¿qué otras aspiraciones tenés? ¿No quisieras llegar a ser el jefe del taller, el supervisor de la fábrica, el gerente de la tornería? ¿No tenés aspiraciones? Toda la vida tornero. ¿Qué puede ser? ¿Qué sé yo? No sé. Pero digo, uno está limitado y hay quejas. Y solo reacciono cuando cierra la tornería. ¡Oh! Ahora me quedo sin trabajo, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo salir de esto? Desesperación. ¿Cuándo reacciono? Cuando dice, mira, tengo que reducir personal, te tengo que sacar a vos. ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? Y nunca antes poder tomar una iniciativa, decir, quisiera estar en un trabajo mejor. Claro que para eso hacen falta algunas cosas, no es así tan fácil decir, bueno, ya sí, claro, yo quiero ser el gerente. Bueno, no paramos, entonces vas a tener que pagar un costo previo muy grande. Y si sos capaz de pagar ese costo, después también vas a tener que pagar un precio. Me parece que ese pasa por ser uno de los temas por los cuales muchos cristianos no avanzamos más en nuestra vida. No estamos dispuestos a pagar precios, a tener que esforzarnos, a tener que asumir mayores responsabilidades. Bueno, este más o menos así, pim, pum, chao, otra cosa. Número uno, lo que debe haber en nuestra vida es un deseo. ¿Qué hubo en ese ciego? Deseo de cambiar su situación. no estaba conforme con eso, quería otra cosa, aspiraba a otra cosa. Él decía, bueno, esto será de Dios para mí, y se arregla con lo que me tocó. No, él tenía deseo de recobrar la vista. ¿De qué cosas tener un profundo deseo? ¿Querés mejorar tu vida espiritual? ¿Querés mejorar tu vida de oración, de lectura de la palabra, de servicio al Señor? ¿Querés mejorar tu capacidad de aconsejar a otros, tu capacidad de evangelizar? ¿Querés mejorar tu capacidad de predicar, de dirigir, de tocar un instrumento? ¿Querés ese fuerte deseo? Porque todo comienza con eso, tener el deseo. Si no tenés el deseo, nunca vas a lograr nada, nunca vas a salir de donde estás. Si deseas, en realidad estar allí donde estás. El ciego no quiso, el paralítico no quiso, la mujer con flujo de sangre no quiso, deseaba otra cosa cada uno de ellos. Así que tiene que haber un fuerte deseo en tu corazón. Desear un nuevo trabajo, aunque todavía no te haya deseado ni la empresa haya cerrado. Desear tener un título para después de ejercer bajo ese título. Es un deseo muy fuerte. Deseo estar en el mismo trabajo, pero mejorar mi posición en ese trabajo. Es un excelente deseo. Deseo salir de esta situación financiera en la cual estoy, de crecer, de tanto esfuerzo, que ni siquiera puedo servir al Señor de tanto que tengo que trabajar, y siempre estoy en la misma situación o peor. Lo único que hago es tapar un agujero con la tierra que saco mientras cavo otro agujero. Desear, esto tiene que ver con el quiero. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Y esto muchas veces parte del soñar, parte del imaginar, parte de tener esas aspiraciones. Me gustaría con una sana motivación, ¿no es cierto? No, me gustaría tener mucha plata, así no tengo que trabajar más, ¿no? Sí. Un fuerte deseo, una aspiración. He llegado hasta aquí por la gracia de Dios, pero no me conformo, me contento, me gozo, pero no me conformo. Proponerse cambios y cosas en la vida, logros, metas, propósitos, alcances, crecimiento, superación, avance, ampliación, perfeccionamiento, aprender cosas nuevas, adquirir cosas nuevas, habilidades nuevas, herramientas nuevas. Y todo eso se hace, claro, de acuerdo al potencial de cada uno. Dios ha puesto potencial, mucho, enorme potencial en cada uno de nosotros, y estamos todavía desarrollando un porcentaje muy bajo de todo el potencial que Dios nos ha dado. Créelo, porque es así. Esté donde esté, yo también, todos estamos desarrollando todavía un porcentaje muy pequeño de todo el potencial que Dios nos ha dado. Y por otro lado, no se trata de competir, ¿no es cierto? No una competencia ni una carrera locada. Yo ahora vas a ver, voy a lograr este título, y ahora quiero más y voy a aquel título, y solo para competir. Esa no es la motivación. No es demostrar que uno es mejor que los demás, ni demostrarnos esto mutuamente. Es de acuerdo a la capacidad que cada uno nos ha dado, tratar de desarrollar al máximo esa potencia y esa capacidad. El deseo y la aspiración es lo primero que tiene que haber. Si yo digo, yo no quiero ser más. Y a lo mejor todavía ni siquiera sabía cómo iba a dejar de ser, pero ya se lo estaba proponiendo. ¿Cuántas cosas te estás proponiendo vos en tu vida? ¿En qué aspectos? ¿En qué área? ¿Cuál es tu situación que estás aquí? No hay nada por delante que puedas lograr y alcanzar. Como decía Pablo, extenderte a lo que está delante. ¿Qué, pues, y en qué es lo que está delante tuyo? Y yo ni siquiera lo veo, ni siquiera lo percibo, ni siquiera lo anhelo, ni siquiera es una aspiración para mi vida. Entonces, ¿cómo me voy a mover? ¿Y para dónde? Y voy a estar allí dando vueltas alrededor de lo mismo, una vez, otra vez. Número dos, hace falta, además de querer, el saber qué querer, a dónde ir. ¿Se acuerdan que a veces el Señor Jesús le decía a algunos de los enfermos que venían a él, ¿y qué quieres que te haga? Quieres que recobre la vista. Excelente, porque se pueden desear muchas cosas. El paralítico podría haber deseado, en vez de ser sano, conseguir a alguien que venga y me atienda, que esté 24 horas conmigo, y me dé de comer, y me asista, y me ayuda a levantarme para ir al baño, y que no siente esas cosas, ¿entiendes? No, no, otro que trabaje por mí, y venga y me atienda y me sostenga. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que el Señor cambie en tu vida? Entonces tenés que tener algo coherente, ¿no es cierto? Porque el Señor no va a responder a mis caprichos y nada por el estilo. Tenés que saber qué. Él sabía que quiero recobrar la vista, quiero dejar de ser paralítico, quiero que sane el flujo de sangre de mi vida. Quiere cambiar la situación, quiere salir de acá e ir acá. ¿Y vos qué querés para tu vida? ¿Algo? ¿Lo tenés claro? ¿El qué? Si no, es imposible alcanzarlo. Si yo no sé qué quiero alcanzar, ¿cuándo voy a saber que realmente lo alcancé? ¡Nunca! Y ay, ay, ay, hijos de Dios, sin aspiraciones. Sin determinar qué quiero lograr. Mañana, pasado dentro de un año, 5 años. Y si no, estuvo muy vago y seguir sirviendo al Señor, aleluya. No me dice nada. ¿Qué? Salir de la parálisis, caminar, ver un mejor trabajo distinto, la mejor posición, abandonar este estado emocional que tengo. Quiero abandonar esta tristeza, esta opresión, quiero realmente estar gozoso y feliz. Quiero salir de este encierro del cual estoy financiero, que llego hasta ahí nomás y me esfuerzo y hago horas extras, nada más que para con esa plata me aparecen más cosas, más deudas, ¿y qué pasa? Y no me rinde nada y es un peso. ¿Qué? Esta situación conflictiva, no la quiero más, hace tantos años, no pasa nada, que sí, que no, que voy, que vengo, no. Quiero esta situación de desahogo, de... ¿Qué? Ahora el Señor te preguntará, ¿qué quieres que te haga? Así que aparte del deseo tenés que estar enfocado en algo. Algo tiene que ser tu blanco, a que estás apuntando para dar en el centro, para alcanzar esa línea de meta, de llegar. Lo tenés que tener visualizado. Desear, enfocar. Luego viene el decidido, el comprometerse. Hay que tomar decisiones después. Estos y otros ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, necesitamos que llegan al Señor Jesús con el deseo de cambiar. Luego, sabe también qué cambiar, lo tienen claro, todos ellos dicen, esto quieren. Ahora viene el tiempo del compromiso y de las decisiones, porque tienen que excelente. Y el Señor, en este caso, lo que hizo fue ese lodo, se lo puso en los ojos a este ciego y dijo, ahora vos, yo hice mi parte, dijo el Señor, ahora vos, andá y hacé la tuya. Andá a aquel estanque, lavate y vas a recobrar la vista. Y allí viene el tiempo del compromiso, allí viene el tiempo de las decisiones. ¿Qué hacer? Pero todo es muy difícil, mirá, todavía tengo que ir hasta allá. No, es muy complicado, es muy lejos, estoy muy cansado. Aparte, qué vergüenza voy por la calle con el barro en la cara, me voy a decir, mirá, ese es sucio, ni siquiera se lava. Entonces empiezan a intervenir otros elementos, ¿viste? Los elementos de la vergüenza, los elementos de la comodidad. Ah, bueno, entonces mejor me quedo ciego, porque me meto mucho lío. ¿Entendés? Mejor me quedo así como estoy, me trato de acomodar un poquito. Y así, muchas veces pasa así. No estoy dispuesto al compromiso, a tener que tomar responsabilidad, al tener que tomar decisión. Siempre espero que las cosas pasen sin yo mover un pelo, un dedo ni nada. Casi como si una varita mágica que anda por allí volando me tocara así y me tocara a mí. un pase mágico, sí, algo místico, extraño, ¿cierto? Como que yo iría caminando y siento un viento fuerte así y abre la vista. Nada, de mi parte nada. Y si de tu parte no hay nada, no vas a alcanzar nada ni lograr nada. Para que tu vida sea desarrollada necesitas enorme esfuerzo. Mi pregunta sería, ¿por qué no hacerlo? ¿No hacerlo glorifica al Señor? ¿La ley del menor esfuerzo glorifica al Señor en la vida de un cristiano? Entonces la idea dice, bueno, así nomás ya está establecido. Refleja mucho del poder de Dios y de la gloria de Dios una vida que se maneja en este sentido. Estamos llamados a tomar decisiones, asumiendo responsabilidades y pagando los costos que hay que pagar. Tenés que ir al estanque y lavarte. Y si vos no vas y no te lavas, no recobrás la vista. Tenés que tomar un peso y andar, poner el pie, agarrarlo y caminar. Y si no estás dispuesto a hacerlo, no lo vas a lograr. Podrá haber mucho deseo de tu parte. Podrás saber bien qué es lo que quieres, pero nunca lo vas a lograr porque no estás dispuesto a esforzarte para lograrlo. ¿Y entonces cómo lo vas a lograr? Ah, me gustaría ser el gerente de la empresa. Vas a tener que estudiar, vas a tener que capacitarte, vas a tener que lograr poder ocupar un cargo de gerente en cualquier empresa. Hay un costo. No es que de un día para otro me decís, bueno, vení vos que recién entraste, soy el gerente. De ninguna manera. ¿Por qué te van a cambiar de posición en tu trabajo y ponerte en una mejor? Solo cuando demuestres que estás en condiciones. La manera de demostrarlo es que te capacites, adquirís herramientas y todo eso. Si no, no. Vos mismo te estás poniendo un techo a tu propio desarrollo y crecimiento. ¿Quién te lo puso? Tu jefe, el dueño de la empresa, te lo estás poniendo vos mismo. Y si alguien te quiere frenar en un lugar, probablemente Dios te lleve a otro, te pueda seguir creciendo. Y aquí alcanzando cosas mayores. Pero si a veces ni siquiera yo me lo propongo. Ni siquiera me lo propongo porque tengo que pagar un costo y un precio. Y no estoy dispuesto a eso. Al sacrificio. Muchas veces no estoy dispuesto. Acordate cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y había que establecer un cambio, tomar una decisión, asumir responsabilidad. Y a menos que él hubiese hecho la valija, saludado a su parentela, despedido de su tierra, agarrado a su familia e ido, nunca hubiese alcanzado toda la bendición que Dios tenía prevista para él. Sin embargo, él anhelaba lo que Dios le iba a mostrar. Él lo tenía claro, le iba a llevar algo mucho mejor. Y entonces se decidió y se comprometió con eso. Hay muchas cosas que pueden hacer que, llegado a ese punto de tener que tomar las decisiones, nos veamos bloqueados y frenados. Normalmente es el punto más crítico, porque ahí es donde pasa por cada uno de nosotros realmente. En algunos casos no se toman las decisiones en el sentido de ir al estanque y lavarse, en el sentido de vete de tu tierra y tu parentela, o de tomar el lecho y andar. A veces no se toman ese tipo de decisiones por ignorancia o por desconocimiento. Ah, no sabía. Ah, yo sí desconocía. Ah, esto lo que Dios quiere eso para mi vida. Ah, yo puedo ir por más y por algo mejor. A veces pasa por ignorancia o por desconocimiento. A veces la ignorancia pasa por no saber tomar decisiones. Y eso a veces ocurre porque otras personas estuvieron tomando las decisiones por nosotros. Y nunca hemos aprendido a ir tomando decisiones en la vida. Desde algunas más pequeñas y gradualmente hacia algunas de mayor importancia. Entonces, padres, enseñemos a nuestros hijos a ir tomando decisiones, para que cuando sean grandes sepan tomar decisiones por sí solos y no se encuentren frente a algunas oportunidades en la vida paralizados. Y teniendo 43 años, no tengan que venir a preguntar a los padres, que tenemos 65, che, ¿cómo hago para hacer esto, aquello, lo otro? Decidimos y decime. Padres, enseñemos a nuestros hijos a ir tomando decisiones de diversas maneras. Podemos enseñarles a través del ejemplo de cómo nosotros tomamos decisiones correctas, ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que hemos tomado decisiones incorrectas? Podemos enseñarle no solo por el ejemplo, sino a través de la charla, del análisis, de aprender a razonar, ¿no es cierto? Y a tener en cuenta los pensamientos, las emociones, todo lo que tiene que intervenir para tomar una decisión. Ignorancia y desconocimiento del poder de Dios. La mujer que tenía flujo de sangre, recordad que tenía claro el poder que Jesucristo tenía y que era suficiente para sanar su dolor y su enfermedad. ¿En qué se demostró este conocimiento? En que ella dijo, si tan solo tocare su manto, yo seré sano. Entonces no tenía ignorancia de quién era Jesús y del poder que había en él. No tenía desconocimiento de estas cosas. A veces el desconocimiento nos hace paralizar y no tomar ninguna decisión. El temor es un elemento frecuente que impide que tomemos decisiones. El temor a la vergüenza, el temor al fracaso. Uy, a ver si voy y me lavo y vuelvo ciego. A ver si me pongo en pie y trato de agarrar mi camilla y me caigo porque no se me sostienen las piernas y sigo paralítico. ¿Cómo puede ser? El temor a la vergüenza, el temor al fracaso. Y mirá si no se da. Y mirá si no llego. Y mirá si no me recibo. Y mirá, y mirá, y mirá, y mirá. Y mientras tanto sigo en la peor situación que podría estar. Temor al rechazo. Temor a lo desconocido. Temores, miedos. Entonces, no tomo esa decisión. Otro elemento, la comodidad. Mal que mal, la situación en la cual estoy yo no es favorable, es limitada, pero ya me acomodé, ¿viste? El paralítico, menos que se había acomodado esa situación. Y el ciego ya había acostumbrado y se habría acomodado a esa situación. Ahora, volver a cambiar eso, salir de ese estado de comodidad, no todos estamos dispuestos a hacerlo, por eso a veces no tomamos la decisión. Si Abraham hubiese dicho, ¿cómo? Mira que linda tierra, mira que linda familia que tengo, mira mi parentela, tengo todo acá, estoy cómodo. Si hubiese pensado así, nunca hubiese tomado la decisión de entregar su comodidad para él en pos de algo más que eso todavía. Y a veces en situaciones que aún no son favorables, vos y yo nos acomodamos. Nos acostumbramos y la vamos llevando así a lo largo del tiempo. Total, nunca tomamos una decisión para decir quiero abandonar la comodidad e ir más allá. Comodidad que en muchos casos termina siendo mediocridad. Somos cómodos a veces en la mediocridad. Otro de los factores que intervienen en la toma de decisiones o que apuntan a que evitemos tomar decisiones, sobre todo en este sentido, es el escapismo. Evadimos asumir responsabilidad. No queremos asumir responsabilidad, no queremos hacernos cargo, no queremos el compromiso, que lo hagan otros, que lo tomen otros, y si es posible, que otros lo hagan por mí, ojalá, si yo me beneficio de todo lo demás. Y si hay errores, yo voy a tener a quien señalar, pero yo no fui. Es una actitud cómoda y de escapismo. ¿Te acordás lo que aconteció con Jonás? Jonás dijo, vení, vamos a ir de esta situación a otra situación, yo te voy a llevar allá. Y ese hijo se escapó, no quiso asumir esa responsabilidad, y dijo, no, mejor que vaya a otro, qué sé yo, o tendría temores, no, si yo le digo esto, después me van a dar por la cabeza. Se escapó. En muchas otras oportunidades y ocasiones ocurre que lo que falta es confianza. Uno tiene propuestas, tiene aspiraciones, intereses, quiere cambiar las cosas y está allí todavía no se decide, ¿sabes por qué? Porque no tiene confianza. Número uno, no tiene confianza en sí mismo. Muchas personas, y algunos cristianos, no tienen confianza en sí mismo. No, no creo que lo logre, no, pero es mi cargo, no sé, y así. No, es una derrota total, negativismo, pesimismo absoluto. Falta de confianza en uno mismo. El otro aspecto es la falta de confianza en Dios. Cuando el pueblo tenía que pasar de un estado, que era el estado del desierto, a otro estado, de la tierra prometida. Allí habían mandado algunos espías, y cuando regresaron dijeron: aquello es hermoso, porque todos vivíamos aquí, pero no, bueno, hay gigantes, vamos a tener que pelear, algunos vamos a morir, nos van a dar unas cuantas, no vayamos. Algunos preferían no ir a lo mejor que Dios tenía para ellos, que Dios les había prometido, que Dios les había dicho: yo voy a pelear por ustedes, voy a ir adelante. Ni en ellos mismos ni en Dios. Por lo tanto, se quedaron en el desierto. Y sí, claro, no es fácil, lo que te acabo de decir, no es fácil lograr lo otro nuevo. Hay que ponerse en pie, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que pelear, hay que batallar. Pero si tenés confianza en Dios, si tenés confianza en vos mismo, es posible. ¿Y cuántos siguen dando vueltas en el desierto, como el pueblo de Israel? Así, que sí, y parece que sí, pero no. El pasado muchas veces es una cadena y un ancla tan fuerte que impide que algunos puedan avanzar. Ese pasado implica experiencias previas, normalmente experiencias negativas o traumáticas, ¿no es cierto? El dicho dice también que se quema con leche de una vaca y llora. Entonces, si vos ya en algún momento quisiste ir adelante y que se lo fuiste avergonzado, tuviste un sentimiento de fracaso porque no llegaste a donde te proponías o lograr, que tantas cosas, probablemente eso te determine o te vaya determinando que cuando otra vez te lo propongas, venga el miedo, venga el temor, renueves aquella experiencia de sufrimiento, de rechazo o de vergüenza que ya habías sufrido, las experiencias previas. A veces pueden ser los prejuicios y los preconceptos. Vos y yo hemos sido enseñados y educados de determinada manera, y eso puede ser que aunque no haya habido intención de que fueran incorrectos, en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta de que no se ajusta eso perfectamente. Y a veces son más dictados culturales que lo que surge de la propia palabra de Dios. Entonces eso nos condiciona y nos determina. Otro aspecto puede ser que ya estamos evaluando los costos resultantes, ¿no es cierto? Porque está bien, lo vas a lograr. El ciego recobró la vista, pero tendría que estar dispuesto de antemano a asumir los costos resultantes. ¿Qué? Y ahora me tengo que hacer responsable. Igual que para mí. Y ahora me voy a tener que esperar que me vengan a alimentar, ¿no? Porque si me estoy por ti. Ahora me voy a tener que me mantenga. Yo tengo que ir buscando un trabajo y trabajar y ganarme mi sustento, etcétera. Así que es como cambian las cosas. Ahora hay que asumir mayor responsabilidad, compromiso, etc. Es un costo resultante de la nueva posición. Y algunos, rechazando esos costos resultantes que no están dispuestos a pagar, entonces tampoco quieren llegar a esa nueva situación y prefieren quedarse allí al costado del camino, paralíticos. Las malas influencias y el mal consejo que puedas haber recibido puede ser un impedimento para que vos logres salir de tu situación y llegar a algo nuevo y mejor. No, dice, ¿cómo vas a dejar el trabajo justo ahora? No, tenés cuidado que con este tema del campo y qué sé yo, y se va a haber un problema bárbaro. ¿Cómo? ¿Y qué vas a hacer sin trabajo? Preferible quedarte con lo que tenés, que, bueno, no es bueno y te explotan y te pagan poco, pero por lo menos algo, ¿viste? Y entonces vos te quedás ahí y nunca podés salir, porque ¿cómo vas a hacer para salir? Vas a estar ahí. Tienes que estar dispuesto a dar un paso de fe. De fe, no de locura. Plantéate en el Señor, y Él te va a decir, te va a indicar, deja esto y dámelo a mí y yo te voy a dar lo mejor. Es como que uno quiere seguir con la camilla, y por lo menos tengo la camilla, ¿viste? Tengo donde caer, ¿eh? Entonces la mala influencia y el mal consejo de amistades, de familiares, de líderes, de pastores, de hermanos en Cristo, de profesionales. Hermanos, seamos muy cuidadosos y muy sensibles en los consejos o en la orientación que le damos a los demás. Seamos muy sabios en el Señor. Podemos estar causando un daño a otro, aunque no lo querramos, pero algo tomado así a la ligera puede causar un daño enorme. Escoged toda vez que necesites un consejo y una orientación, escoger personas que demuestren equilibrio emocional, espiritual, compromiso, que demuestren que por sus decisiones son personas que saben tomar decisiones, que pueden orientar. No van a tomar las decisiones por vos, pero van a orientar. Y entonces vos pedís a uno, al otro, al otro, al otro, y vas a tener un panorama mucho más amplio y más claro para vos poder tomar una decisión mucho más cercana a lo correcto. Y el último tema en cuanto a no poder tomar decisiones es querer aferrarte a lo poco que tenés. El Señor te dice, tengo ahí un transatlántico para vos que está en el medio del océano, aferrado a una tabla de madera, tenés que soltarla y vas a poder subir el transatlántico. Yo no la suelto ni por broma. Pero tenés que soltarla, si no, no puedes subir. Me quedo aferrado a la tabla. Y vos a veces estás naufragando en la vida, aferrado a una pequeña tabla, que no te vas a tener mucho tiempo más, no estás dispuesto a entregarla para poder llegar a lo mejor. Entonces, así es imposible. Tienes que desearlo, tienes que saber qué es lo que querés, que el Señor te ayude a alcanzar, tienes que estar decidido y comprometido, si no vas al estanque y te lavas y volvés, si no dejas tu mochila pesada, si no dejas esa camilla de paralítico, si no dejas tierra, parentela, lo que pueda significar todo eso, nunca vas a concretar, nunca vas a lograr. Nunca vas a disfrutar de esos beneficios. Nunca vas a alcanzar esa nueva realidad, esa nueva situación, esa nueva experiencia, esa nueva posición, esa nueva perspectiva. El cambio es notorio. Cuando volvieron a ver a aquel que era tú y que ya estaba sanado en el frente, era este y dudaba, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que no era aquel y eso y eso? Y algunos decían, bueno, se parece, es medio parecido. Otros decían, no, no es. Tengo que preguntar, ¿vos sos ese que estaba, se sentaba y mendigaba, el que era ciego? Yo soy. Yo era aquel que estaba en el. Ahora no, ya no soy más aquel. Ahora soy este que estoy acá. Y muchos se van a dar cuenta de los cambios. Si se producen los cambios. Y si no, van a seguir reconociéndolo como aquel ciego que lo van a reconocer como aquel que estaba paralítico al costado de aquella pileta esperando algún movimiento y que alguien lo llevara. Y lo van a reconocer como aquella pobre mujer que durante tantos años gastó todo su dinero en médicos y nunca la habían podido sanar. Y van a reconocer como aquel que sigue luchando con su problema económico, laboral. Y lo van a reconocer como aquel que no tenía aspiraciones y no llegaba más allá porque nunca se lo propuso. ¿Por qué otra razón no podría ir más allá y lograr mejores cosas si ni siquiera me lo estoy proponiendo? Bueno, ojalá Dios nos ayude a ser hijos de Dios caracterizados por esta mentalidad y por estas actitudes. No que yo lo hubiera alcanzado todo y que ya sea perfecto. Una cosa hago. Olvido ciertamente lo que ya alcancé hasta aquí. Y me extiendo lo que está por delante. Y prosigo. Y prosigo a la meta. Y prosigo a la meta. Es una actitud que caracteriza a un real y verdadero hijo de Dios. Siempre va por más. Contento, pero no conforme. No acomodado. Cómodo y ya está. Y esto no es una cuestión de quedar. Y si no lees, ¿cuántos años tenía Abraham al momento en que Dios estuvo desafiando con esto también? Quiera Dios bendecirnos, guardarnos y ayudarnos en este tiempo para que no haya nada que impida tomar decisiones en este sentido. Y ponernos en pie, ir más allá, superar cualquier circunstancia, cualquier situación, cambiar, crecer. En realidad son sinónimos. Hay que crecimiento, cuando hay cambio de crecimiento y desarrollo de madurez. Que el Señor te bendiga y te guarde, y Él ponga en ti aspiraciones, sueños, metas, no algo idílico, pero algo que va a seguir glorificando al Señor y va a traer mucho contentamiento y gozo a cada uno de nosotros. Amén. Gracias por los ayudas memoria. Recordar el domingo que viene a las 6 de la tarde. Y el miércoles, el domingo. Y el domingo que viene también con el muy breve y pequeña asamblea. Así que los miembros de la iglesia, sepamos que después del culto estaremos terminando.